Nos acercamos a la municipalidad de Huerta Grande debido a que está en la gestión de Germán Coraza por primera vez el operativo ANSES aquí en el pueblo, que ha venido a juntar las libretas estudiantiles y bueno, todas las consultas que haya que tener. Esto es gestionado por Acción Social del Pueblo. Estamos con su director, Nelson Romero. Buenos días, Nelson, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, hemos podido traer acá a Huerta el ANSES. Hemos podido gestionar que venga, le hemos dado el espacio, hemos conseguido más máquinas, la tenemos a Valeria que Diquean también apoyando, las chicas, las secretarias, todo apoyando el ANSES para que puedan darle el turno a todos y los que se han quedado sin turno también poderlos atender desde acá del municipio. Bueno, esta es la primera vez de unas tantas que van a venir. Obviamente esto lo organiza el ANSES con sus tiempos. Ha estado en Villa Yardino, sé que también ha estado en la cumbre y estuvieron dos veces en La Falda. Pero bueno, acercar el ANSES al pueblo significa que nosotros no tenemos que viajar y gastarnos un montón de dinero y tiempo hasta Cosquín. Y bueno, muy buena recepción porque hay mucha gente esperando para poder hacer los trámites. Sí, la verdad que ha sido un éxito. Se han dado todos los turnos, han dado 80 turnos para atender en todo el transcurso de la mañana, por eso hemos puesto también equipo de la municipalidad a trabajar. Está muy bueno porque también se ahorra un parte de la municipalidad porque tenemos mucho gasto en boletos para poder hacer los trámites del ANSES y poderlo traer acá. Es una muy buena gestión y poder compartir acá en Huerta donde se pueda juntar toda la gente y no tenga que gastar para ir hasta Coquín. Lo mismo pasó, yo hablé con Valeria cuando se tramitaba la asignación para poder tener un subsidio con EPEC. Fue muy bien resuelto, la gente se acercó aquí para que la ayuden a hacer el trámite y mucha gente pudo lograrlo. Sí, sí, mucha gente pudo lograrlo, también estuvimos cargando lo que es el sistema para PyCon. Falta todavía mucha gente, ahora vamos a llevar nuestra secretaria a cada colegio para poder hacer los trámites y cargar lo del PyCon porque nadie queda sin el plato de comida. En estas épocas que corremos, cuando la economía es muy, muy precaria y hay falta de trabajo, inclusive tenemos hasta falta de turismo, pueblos que vivimos de los turistas, se nota mucho la caída económica de las familias. ¿Cómo lo venís viendo desde tu área? ¿La gente se acerca mucho a pedir ayuda? Y ha subido mucho la cantidad de gente, hemos tenido este mes, ha sido una locura, estamos a 11 y ha rebalsado ya lo que es el tema del pedido de gente, todo el mes hemos tenido, antes era días particulares y ahora no, tenés un flujo de gente todos los días. Bueno, obviamente la gente necesita ayuda, vos recién dijiste lo de los pasajes, por ahí hasta por ir al Funes a hacerse atender, y bueno, el dispensario siempre está lleno de gente hasta ahora pidiendo los turnos para los pediatras, porque estamos en una época del año donde la gente se enferma. Sí, sí, estamos trabajando conjunto con el Funes, estamos trabajando con varios Procordia en tema de medicamentos, de todo, estamos recibiendo ayudas también de donaciones, pero es algo insostenible la cantidad de gente que viene. Tenemos dos coches trabajando para llevar a la gente al FUNE y a Córdoba, por enfermedades, por turnos, por operaciones. Estamos ayudando con boletos, pero esto de traerlo acá lo agiliza mucho el tema de los viajes, porque nosotros estamos haciendo más o menos a 20 viajes por semana y traer el ANSES acá lo resta más o menos 10 viajes por semana. Bueno, hace medio año se asumía esta gestión el gobierno municipal. ¿Qué balance tenés de estos 6 meses? ¿Cómo te sentís? ¿Cómo ves al pueblo? Y el pueblo lo vemos mal en esta época del año donde no hay trabajo, no hay nada, es duro. El invierno acá en Huerta es duro por el tema de que casi la mayoría de la gente vive del turismo, hoteles, y este año, esta época del año es donde más se siente. Se siente y se siente acá en la municipalidad y más en esta área, donde la gente viene y viene y todos los días. Nadie se va con un no, eso es lo bueno, que nosotros estamos viajando una vez por semana con Valeria, que es nuestra trabajadora social, a gestionar. Estamos gestionando y gestionando porque no los alcanza lo que tenemos de acá del municipio, así que estamos gestionando para poder llevar a esto. Bueno, hace años se contaba con un plan de provincia que se llamaba La Experiencia Cuenta para poder dar talleres gratuitos. Adela de Cultura sí. En ese momento daba talleres también. ¿Todo eso se puede seguir gestionando para que el vecino tenga? Ya están los talleres, también está a cargo de Adela. Tenemos muchos talleres, estamos trabajando con la universidad, con varios programas. Estamos trabajando y gestionando. Bueno, Nelson, a juntar fuerzas y a seguir adelante. Estamos justo en la mitad del año. Nos queda un montón todavía para el verano, para la temporada, para poder aclarar un poco también las cosas y darle tiempo también a un gobierno nacional a ver cómo acomoda las fichas junto con el gobierno provincial para poder gestionar por lo menos actividades o trabajos para que sea remunerativo para la gente. Así que te agradezco muchísimo la entrevista y bueno, a seguir trabajando. No, no, muchísimas gracias y bueno, todo sea por la gente.